tus ojitos lindos hechiceros, miras apareciendo luceros, miras apareciendo luceros, esos tus ojitos hechiceros, miras apareciendo luceros, esos tus ojitos hechiceros. Esos tus ojitos hechiceros.